En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Las 8 y 6, las 7 y 6 en las Islas Canarias, como siempre, después de 13 años, casi que vamos a cumplir ya con este espacio del Foro de Recursos Humanos. Le doy la bienvenida a todas las personas que han oído hablar, escuchan o se incorporan a la sintonía, a este punto de encuentro de las personas y las empresas donde nos preocupamos por generar tendencias que son las tendencias que generan nuestros invitados que vienen procedentes y diversos en su procedencia de distintas empresas, pero siempre trayendo asuntos muy, muy interesantes a esta tertulia. Por cierto, que la producción técnica está en las manos de Daniel Mateo, excepcionalmente como siempre, y doy la enhorabuena a la coordinación del Foro de Recursos Humanos y al comentario de Rubén Gómez Rico hoy en Twitter, lo tienen por ahí en todos sitios, hablando perfectamente y con referencias y con fuentes de lo que es la marca personal, porque mira que venimos hablando veces de la marca personal. Bueno, pues ahí en Twitter, en LinkedIn, lo tienen desde el Foro de Recursos Humanos, Rubén Gómez Rico, nuestro coordinador de contenidos, hablando precisamente de esa marca personal. Bueno, no sé qué opinan ustedes, pero aquí hemos hablado muchas veces de los seniors en este programa y hoy quería subrayar si los seniors están de moda o no. Un reciente estudio de Adecco confirmaba que el 76% del nuevo empleo generado cayó en manos de los mayores de 45 años. Las organizaciones parece que están descubriendo que haber vaciado de experiencia sus estructuras no ha sido una buena idea, por lo que ahora están dando marcha atrás recuperando el talento senior que habían perdido. Estos profesionales ahora aceptan condiciones que antes les resultaban inaceptables. Están detrás las motivaciones, las que estén, las de unos eran unos, las de otros, pues lógicamente diferentes. Y segura mezcla de unas y de otros, recuperar el talento senior es, sin duda alguna, una sabiduría en acción que reportará grandes beneficios a las organizaciones y a ellos mismos. Esto último no lo he escrito yo, pero sí lo ha hecho en su blog y por eso me llamó la atención y lo hemos invitado a Andrés Fontella, que es socio fundador de Fontevalue, que nos acompaña y experto en búsqueda de directivos. Querido Andrés, encantado de saludarte, tenía ganas de tenerte por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Fran, muchas gracias. Encantado de estar con nosotros. Acumula 20 años de experiencia en la industria del capital humano, en multinacionales de consultoría como Conferring Internacional. En 2013 fundó su empresa, Fontevalue Consulting, y ha trabajado en Singapur y también ha ejercido responsabilidades europeas desde España. Es licenciado en Derecho y PADE, Programa de Alta Dirección de Empresas por el IES, es colaborador habitual en tertulias, foros. Por cierto, me gustó tu último artículo mucho en Expansión. Muchas gracias. El último que leí. Y también es experto en la gestión del talento y contribuye activamente a fomentar modelos de equilibrio y programas de conciliación entre la eficacia empresarial y los principios sociales. Querido Andrés, ¿sigue de moda los seniors? Indudablemente. Indudablemente. Yo creo que antes aducías algún elemento, como es fueron los primeros que salieron cuando llegó la crisis y se empezaron a tomar decisiones drásticas para perseguir un efecto a corto plazo, y son los primeros que ahora, con los primeros síntomas de recuperación, se están demandando. Y no solo porque ahora aceptan otras condiciones, que también, sino porque yo creo las empresas han dado cuenta de, bueno, pues ese elemento inmaterial, ¿no?, como es la sabiduría, la experiencia que aporta la experiencia, es muy necesaria en la empresa. Porque contribuye no solo al resultado, que también y mucho, sino a crear ambiente, a crear equipo, a crear empresa. Uh-huh. Y bueno, hay muchos seniors que nos están escuchando, sin duda alguna. Algunos, pues al escuchar todo esto, Andrés, estarán diciendo, bueno, ¿y a mí cuando me llaman? ¿A mí cuando, conmigo cuando cuentan? Tú eres headhunter, eres buscador de personas, permítanme la expresión, uh-huh. y bueno, y la pregunta es, hay muchas oportunidades, aunque esté de moda, hay muchas oportunidades. Hay gente que sigue queriendo afrontar retos. en estos momentos? Pues desde luego. Ahora las dentro de los senior, ¿eh? Sí, sí, sí. Las oportunidades son muchas y los senior además están cargados de energía y tienen muchísimo que aportar. Creo que una vez que, sobre todo, si apelamos al que está buscando empleo, desde luego, ¿no? No necesariamente es el único colectivo, ¿no? Los seniors están ahí, están en el mundo de la empresa y en la sociedad en general, en instituciones y aportando muchísimo, ¿no? Si nos fijamos en el que está desempleado, que también los hay muchos todavía, pues está deseando incorporarse, volverse a volver a aportar y que tiene mucho que hacer todavía. De hecho, me gustaría señalarte, Fran, uh-huh, que fíjate si está de moda, que venía pensando este fin de semana, he visto la película de El Becario. A ver, ¿qué la película es esta? A ver cómo suena esto, a ver. Muy bien, Benjamin, voy a hacerte una de las preguntas más reveladoras que hacemos a todos nuestros becarios, así que quiero que en esta lo des todo, ¿vale? ¿Dónde te ves dentro de 10 años? ¿A los 80? ¿Algún consejo antes de que entre? Es esta, ¿no? Antes, la del becario, esta, ¿no? Justo. Oye, bueno, pero tú la has visto, ¿no? Cuéntanos. Bueno, no nos cuente todo, porque si nos cuentas toda la película, no, pero va mucho al tema, ¿no? Pues contar una parte que yo creo que representa mucho lo que hablamos, y es, digamos, lo que en un principio puede parecer una demonización de la aportación de los seniors en viniendo a trabajar para una persona muy junior, como es el caso de la película, realmente refleja una bonita historia de esa complementariedad entre ambos mundos, que a su vez es el senior, representa el mundo analógico, por tanto viene de una empresa que tiene una actividad más tradicional, que no voy ahora a contar para no meterme en los detalles. Que la quiero ver este fin de semana. No, pero, sí. Y la persona junior representa el mundo digital, con una empresa, ajá, de comercio electrónico, con lo cual ahí se da un poco esa dualidad, ¿no? Y yo creo que el mensaje que sí se transmite, que eso sí que se puede contar, es que cómo esa complementariedad al final es un equipo de éxito, porque uno necesita del otro y el otro del uno, ¿no? Uh-huh. Uno está cojo sin la seniority y viceversa está huérfano, con lo cual creo que el balance es muy apropiado. ¿Y por qué, en tu opinión, hablando de que si los seniors está de moda o no, por qué, no vamos a entrar en aspectos laborales hoy, que no es el tema, pero aquí hemos hablado mucho de eso en los últimos años, bueno, ¿por qué hay mucha gente que con 50 años, con 55 años, del sector que sea, pero me estoy acordando de un sector concreto que tú conoces muy bien, la banca, uh-huh, bueno, pues a los 52, 53 años, pues está dedicándose a otra cosa o complementario, haciendo una actividad complementaria a su trabajo habitual, cuando todavía hay mucho talento en esas organizaciones y si no es en esa, habrá otras donde los pueda hacer o emprender, que eso es una acción muy muy inteligente también, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, yo creo que eso es un fenómeno a extinguir, fruto de otra época en donde, bueno, pues también un equilibrio de población diferente. Ha habido, ahora mismo hay mucho, los que ahora tienen 50, 55 años son todavía aquellos que proceden del boom de población de los años 60. De esto ya, bueno, pues todavía quedan muchos y tiene mucho recorrido, ¿no?, en el mundo de la empresa. Uh-huh. Pero la banca ha creado ese esquema y yo creo que eso está a extinguir, porque la banca ya hemos visto todo lo que ha experimentado, ¿no?, de evolución. Pero en general yo creo que la persona con 50 años que sale de una empresa, bien porque una jubilación anticipada o porque las circunstancias del negocio le ha puesto fuera, todavía tiene muchísimo que aportar, ¿no? Tiene por delante mínimo 15 años, y yo creo que en la práctica será, eso era teórico, en la práctica será 20 años, ¿no? Uh-huh. Tiene muchísimo que aportar, mucho por hacer. El emprendimiento es una opción, pero también trabajar por cuenta ajena, ¿por qué no? También puede aportar toda esa experiencia acumulada de años en las empresas que están naciendo, ¿no?, en las empresas que están creándose en estos momentos, ¿no? Y de hecho, te diré, Frank, a raíz de este artículo que tú mencionabas, que escribí, recibí muchísimos comentarios. Uno de ellos se refería precisamente al tema de cómo el senior puede ocupar un papel trascendental en hacer que una empresa joven salga adelante, ¿no? Uh-huh. Y me llamó mucho la atención. Con una persona que tú crees, sí, que vas a introducir. Que además que ha venido aquí con nosotros, y que es José María Cáncer, que nos acompaña. Querido José María, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. Bueno, usted o tú eres ingeniero del CAI, socio fundador de una empresa que echa a andar ya mismo, ¿no? Bueno, empezamos ya hace 5 años. Prefiero en Madrid, ¿no? Sí. En Madrid, sí, sí. Aquí en Madrid. 5 años son nada a lo largo de una vida profesional, pero es muchísimo cuando hablas de una startup. Y cuéntanos un poco cómo te exdirectivo del mundo del automóvil, que con 45 años y tras 20 años de experiencia, 45 años y tras 20 años de experiencia en puestos de dirección en diferentes países, representando diferentes marcas de marcas de coches, desde populares como Citroën hasta el ultra lujo Rolls Royce, en fin, de todas las marcas. Aquí se han hecho un programa de coches y de motor hace poco interesantísimo en Capital Radio. Decide fundar en 2011 esta ingeniería, ganadora de varios premios y distinguida como PyME innovadora en 2015 por el Mineco, ¿no? ¿Qué te impulsa a montar esto, independientemente de otras acciones? ¿Qué te impulsa? Pues en cierta medida es las ganas de poder sacar adelante ideas y conceptos que tienes en la cabeza y que en el seno de una multinacional pues tampoco tienes tantas oportunidades, ¿no? Estás bastante encarrilado en cuanto a tus cometidos y esas inquietudes, esas ideas locas, entre comillas, que tienes, pues al final si no entroncan al 100% con la estrategia de la empresa, por mucho que seas el director general, pues al final no consigues sacarlas adelante. Uh-huh. En un momento en el que, en plena crisis te toca reestructurar empresas y hacer limpieza, fusiones, adquisiciones de empresas unas con otras, te da la impresión de que esa etapa ya la has vivido anteriormente y decides, hacer otra cosa diferente. Si se une con que en ese momento hay otra persona que se une a ti para poder tomar este importante paso, pues es quizás el motivo fundamental para cambiar. Además de la energía, ¿qué hace falta para dar el paso? Valor. No sé si valor, creo otros lo llaman inconsciencia. Creo, ¿no? Que iba a decir dinero, pero... No, el dinero siempre es una herramienta, eso siempre ayuda, pero si hay una buena idea, si hay un buen equipo, sobre todo, y si hay mucha pasión, el dinero surge. El dinero está ahí. ¿Las personas que te acompañen es importante para poner en marcha tu proyecto? Sí, por supuesto. Yo creo que yo solo no me lo hubiera planteado. De la mano de mi socio y cofundador, Isaac Prada, también ingeniero del ICAI, él es 15 años más joven que yo y eso es uno de los motivos que me empuja a tomar esta decisión, porque digo, mira, yo voy a aportar quizás la madurez, la experiencia internacional, conocimientos de comercio internacional, la cierta templanza, el manejo de los equipos, pero él en cambio aporta la parte técnica, él aporta un mayor conocimiento de las últimas tecnologías que tenemos que aplicar en nuestro trabajo y él aporta desde luego la pasión. Bueno, Andrés, los senior está de moda, yo lo afirmo. Ahí está, es un ejemplo que tenemos aquí. Los senior está de moda. Como persona de selección, de headhunter, de búsqueda de directivos, dime una cosa, hay mucho senior. ¿Y me van a permitir ustedes la expresión aburrido en las organizaciones? Pues, tú sabes a lo que me quiero referir, ¿no? Perfectamente. Pues puede se encuentra gente efectivamente que está perdida. Que está perdida. No sé si aburrido, a lo mejor también, pero sí está perdida. Y esa expresión me gusta más. Sí, sí, probablemente porque es la confluencia de distintos elementos, ¿no? Por un lado es quizás esa persona está al final de un ciclo profesional y no sabe cómo salir de ahí. Quizás la empresa en la que trabaja pues no sabe ver que su proyección es hacia otras áreas y todo eso hace que nos encontremos con personas y no necesariamente tiene que ser senior, personas que están de alguna forma pues flotando, que pueden dar mucho más de sí y que no terminan de salir de ahí, ¿no? Y eso es un fenómeno en todas las empresas. Uh-huh. José María, como hombre senior profesional y en un proyecto interesantísimo como es Kilwet, ¿no? Kilwet perdón, Technology. Technology, que yo creo que es una empresa que pronto van a conocer muchos de nuestros oyentes. Ahí, lo importante es sacar adelante la organización, pero no decir que los senior está de moda y que a los 3 años los senior deje de estar de moda. Aquí lo importante es el crecimiento, el desarrollo, pero ese aguante, esa resistencia, por no ser decir resiliencia, que tienen que tener los directivos, sobre todo senior, que pasan por una experiencia y que conocen muy bien el mundo de la organización, bueno, lo importante es resistir, ¿no? Sí. Desde luego, el iniciar desde cero una empresa nueva, una empresa pequeña como Kilwit Technology, lo que requiere es muchísima fortaleza de espíritu, ¿no? Porque ser emprendedor en este país es prácticamente un ejercicio de una montaña rusa emocional, donde estás en momentos de euforia y puedes pasar a momentos, digamos, duros en muy poco tiempo, ¿no? Por cierto, Andrés, en la tertulia vamos a tener tiempo de hablar de muchas cosas, porque les traigo un tema como es expatriados de primer nivel, con un informe interesantísimo que vamos a presentar aquí en este programa, y con invitados muy interesantes, pero dame algún dato que me anime antes de ver los datos del paro de mañana, por cierto, que salen. Dame algún dato o algún aspecto cualitativo general de que esto va bien, de que esto va mejor. En cuanto a, digo, la economía, para eso escuchamos Capital Radio, pero bueno, detrás de la economía, evidentemente, hay animación en la organización, aspecto pues, laboral. Pues ahí estaría, te podría decir que la demanda de profesionales cada vez es mayor, lo cual incide directamente en lo que dices, ¿no? Cada vez, afortunadamente, nos piden más, nos solicitan más los servicios, y eso es porque se está moviendo. Yo también recibo muchas consultas, tanto de empresas como de personas, ¿no?, de directivos que se están cambiando, y eso es la señal clara de que esto se mueve, Fran. Muy bien, os agradezco mucho, Andrés Fontella, y ahora seguimos en la tertulia. Pero me van a permitir que me vaya a Barcelona dentro de unos instantes, porque allí me está esperando una persona que conoce muy bien el mundo de la formación. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.